Hola, muy buenas tardes. Me está ayudando mi nieto Gustavo Adolfo. Al gobierno de Peña Nieto, igual que al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, le molestaba sobremanera que organismos internacionales o latinoamericanos participaran en la investigación de hechos en donde fuerzas federales habían participado en desapariciones forzadas y en asesinatos que después aparecían los cuerpos. La estrategia del gobierno de México, del actual también, es negar, negar y negar y salir en defensa de quienes han sido señalados hasta por testigos de que familiares han sido secuestrados, levantados y aparecen claramente como presuntos responsables de homicidios. Esto es muy grave que el gobierno de México, el de Peña Nieto en concreto, lejos de atender con un sentido de responsabilidad los señalamientos, tapen todo, encubran todo y nieguen, negar, negar y negar y rechazar y descalificar a esa, por ejemplo, en este caso, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Yo quiero leer tres asuntos importantes. Uno se dio en la época de Calderón y otro se dio en el régimen que corre de Enrique Peña Nieto. Estos son tan solo muestras, botones de muestras de esos baños de sangre, de esas desapariciones forzadas y de la aparición de cuerpos, de cadáveres, para intimidar a la gente, para asustarla y sobre todo muestra la podredumbre, la corrupción y la impunidad. Quiero leer porque se me hace, y así lo veo, está muy bien presentada la columna muy puntual en sus señalamientos de Julio Hernández López, que escribe en La Jornada. Su columna es muy leída, se llama Astillero y es de este día lunes. Dice así: a 6 años de que soldados asesinaron a 2 estudiantes del Tecnológico de Monterrey y a las puertas de su campus en la capital de Nuevo León, ni siquiera se ha turnado el expediente ante un juez. Para que vea usted cómo hay una dilación en la procuración y administración de justicia. Judicialmente, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, quienes fueron alumnos de posgrado, becarios con excelentes calificaciones, siguen siendo considerados miembros de algún grupo de la delincuencia organizada que durante un enfrentamiento bajaron de una camioneta de color negro, armados hasta los dientes y fueron abatidos, pues asesinados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. La realidad es que los jóvenes fueron confundidos por los militares, según el argumento de las autoridades, quienes los golpearon brutalmente y los ultimaron con disparos de arma de fuego, tras lo cual los movieron del lugar, les colocaron armas, lo que se llama sembrar armas, para simular que eran sicarios que habían disparado contra los de Verde Olivo y alteraron la escena del crimen para simular la responsabilidad de los jóvenes que fueron ejecutados por los soldados. Amigos inseparables, estaban aquella noche en el campus Monterrey del Tecnológico, trabajando en investigaciones académicas, según lo que se ha concluido, y salieron a la calle cuando militares perseguían a presuntos partícipes en narcobloqueos que se realizaban por segundo día consecutivo en la zona metropolitana de Monterrey. Esa noche y madrugada se produjeron cuando menos 31 cierres de vialidades con despojo a propietarios de más de 70 vehículos. El movimiento Todos Somos Jorge y Javier, MT, SJJ, ha logrado puntualizar que ante la balacera ambos corrieron para esconderse, pero solo Jorge lo consiguió. Cuando notó que su amigo Javier no seguía sus pasos, regresó a la puerta de ayudarlo, a la puerta del Tecnológico. Esa noche, en un acto de valentía, Jorge entregó la vida por Javier porque no lo dejó atrás. Hoy sabemos que, aunque nuestros compañeros pidieron al ejército por sus vidas, y les reclamaron que eran estudiantes y no sicarios, se les negó el derecho al debido proceso y se les privó de la vida. Es decir, fueron asesinados brutalmente, con salvajismo, crueldad, por los soldados. Sobre esos hechos, la Procuraduría General de la República ha integrado a lo largo de 6 años una averiguación previa que está consignada en 16 tomos y en la cual hay suficientes evidencias de que soldados pertenecientes al Escuadrón Néctar Urbano 4, adscrito a la 7ª Zona Militar de Nuevo León, mataron el 19 de marzo de 2010 a Jorge y a Javier en uno de los puntos de ingreso al campus del Tecnológico en la esquina de las avenidas Luis Elizondo y Eugenio Garza Sada. Pero la PGR no ha tenido voluntad para vincular a esos militares a proceso judicial, aseguran a esta columna ciudadanos que demandan justicia para Jorge y Javier, luego de un largo periodo de inactividad gubernamental sobre el caso, a pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoció que los jóvenes eran estudiantes y no narcotraficantes y que Amnistía Internacional apoyó la demanda de justicia. Los familiares de los jóvenes insistieron en que la averiguación previa fuera consignada ante un juez, con lo cual apenas estaría iniciando el largo camino, tal vez de años, para emitir una sentencia e imponer sanciones. Así narran a esta columna algunos de los miembros del movimiento TSJJ. Desde el año pasado, los familiares estuvieron en la Ciudad de México y exigieron directamente al subprocurador de control regional, Gilberto Higuera, que se consignara el caso. Les prometieron que si no hacían mucho ruido, el caso se consignaría ante el Poder Judicial antes del 19 de marzo del presente año. Este febrero pasado, la PGR habló con las familias y les prometió que se consignaría el caso en un tribunal de Monterrey el 22 de febrero. El fiscal ya tenía el caso empaquetado y los boletos ya habían comprado y ya había fecha y hora para consignar el caso ante un juez. Sin embargo, 2 días antes de la cita, la PGR pospuso la reunión en forma indefinida. 2 días antes de la cita, la PGR pospuso, como digo, hacer la reunión de forma indefinida y no volvió a reagendar. Nos da la impresión de que alguien de más arriba les habrá dado la instrucción de detener el proceso. Claro. No ha de decirse que la inacción de las autoridades ha sido absoluta. El jueves pasado, durante un acto público, el citado movimiento Todos Somos Jorge Javier recordó que en febrero de 2013 se informó a las familias que un elemento del ejército fue juzgado en el ámbito de la justicia militar por el delito de alteración de la escena del crimen. Hagan ustedes el cabrón favor. Fue juzgado por... Bueno, esto es increíble, ¿verdad? Fue juzgado por alteración de la escena del crimen. El homicidio, las golpizas, eso no. Sin embargo, este individuo fue declarado inocente, este militar. Es importante resaltar que no se ha juzgado a nadie por las muertes de nuestros compañeros, ya que para la Sedena, Jorge y Javier siguen siendo considerados sicarios, a pesar de que eran estudiantes altamente destacados de nivel de posgrado del Tecnológico de Monterrey. En resumen, el plazo del 19 de marzo se venció. Son 6 años de impunidad y sigue sin hacerse justicia, sin limpiar los nombres de los estudiantes, sin pedir disculpas a las familias y sin sentenciar a los responsables. Más que yo hacer comentarios, le estoy dando lectura a esto que está muy interesante. Bueno, aquí hay otra nota interesante, nada más que déjame ver si la tengo en orden, porque sí, aquí está en orden. Dice, defiende Soberón presunción de inocencia de marinos detenidos. Ciudad de México, el almirante Vidal Francisco Soberón, secretario de Marina, salió en defensa de los marinos que han sido señalados por organizaciones de derechos humanos y la sociedad por presuntas violaciones a los derechos humanos al demandar que se respete el derecho a sus subordinados a la presunción de inocencia, como si así se respetara y así pidieran que se respetara presunción de inocencia de gente que ha sido ejecutada, asesinada por elementos del ejército. Ante el presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Cepeda, y representante del gabinete legal y ampliado, Soberón Sanz señaló que los marinos acusados están a disposición de un juez civil, quien determinará si es efectivo lo que se les imputa, haciendo notar que en algunas ocasiones se piensa de manera anticipada que nuestro personal es culpable. Sin embargo, subrayó, siempre debe existir en primera instancia el principio de presunción de inocencia de cualquier ciudadano, en tanto el juez de la causa no declare su responsabilidad mediante sentencia condenatoria. ¿Qué si respetan los derechos humanos de personas que han caído víctimas de disparos de armas de fuego de marinos? ¿Sí? ¿Sí lo respetan? ¿Sí piden que se cuide la presunción de inocencia? Claro que no, por favor, continuó. Días después de que 5 marinos fueron consignados por la presunta desaparición forzada de una persona en el estado de Nuevo León, fíjense, por la presunta desaparición forzada, no habla de asesinato de una persona en el estado de Nuevo León, Soberón aprovechó la ceremonia de entrega de reconocimientos y menciones honoríficas a personal militar y naval que se realizó en la explanada Damián Carmona del campo militar número, no dice, para reivindicar la disposición de las fuerzas a colaborar con las instancias correspondientes, entre comillas, para esclarecer cualquier acto en el que se encuentre involucrado nuestro personal y la conducta de nuestros elementos. Así lo hemos hecho y así lo seguiremos haciendo. ¡Qué poca de veras! El presidente Peña Nieto reconoció a los galardonados y convocó a los miembros de las Fuerzas Armadas a cumplir con su deber con estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos. ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! De veras que esto es para reírnos. En la ceremonia fueron reconocidas y premiadas 33 unidades de las Fuerzas Armadas, 20 del Ejército, 2 de la Fuerza Aérea y 11 de la Secretaría de Marina por haberse destacado en operaciones para reducir la violencia en el país, cuando está acreditado que si algo ha aumentado la violencia en el país ha sido precisamente la participación de fuerzas federales. Esto ha recrudecido la violencia, aunque no les guste al presidente de la República, al secretario de Gobernación, al titular de Marina y al titular de la Sedena y de la Policía Federal. Bueno, vamos ahora con otra situación, la otra cara de la moneda de lo que planteó el titular de la Secretaría de Marina. Dice, Comisión Nacional de Derechos Humanos gira recomendación al titular de SEMAR, Secretaría de Marina, por la ejecución arbitraria de Armando del Bosque. Aquí ya habla de ejecución. Dice, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos envió una recomendación al titular de la Secretaría de Marina, Francisco Vidal Soberón, por la detención arbitraria, desaparición forzada y ejecución arbitraria de Armando Humberto del Bosque Villarreal en Nuevo León. Del Bosque Villarreal fue detenido el 3 de agosto de 2013 por personal de la Secretaría de Marina en el municipio de Anáhuac, luego de que interpuso una queja, fíjese usted qué extraño está esto, luego de que interpuso una queja contra un vecino que resultó ser informante de los marinos destacamentados en el poblado de Colombia, que fue allá en Nuevo León. Pese a que los hechos fueron atestiguados por pobladores y el padre de la víctima, Humberto del Bosque Gutiérrez, la Secretaría de Marina negó la detención en comunicaciones a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Procuraduría General de la República. 2 meses después, el cuerpo del joven de 33 años apareció en inmediaciones del asentamiento de los marinos. En el número 2055 del semanario Proceso, que está circulando ya esta semana, se retoma la denuncia del presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raimundo Vázquez Ramos. Corrijo por si han invertido los apellidos, los leí mal. Raimundo Ramos Vázquez, quien documentó el caso sobre el posible encubrimiento de alto nivel, pues claro, para que después de más de 2 años de los hechos, la PGR pudiera consignar el asunto. Y entre el 8 y 9 de marzo, un juez de Nuevo León dictó auto de formal prisión a 5 elementos por desaparición forzada. El juez negó la prisión para 3 por encubrimiento, en tanto que la PGR abrió otro expediente por la ejecución extrajudicial del joven, caso que no ha sido consignado. En un comunicado, el organismo presidido por Raúl González Pérez, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señaló que a pesar de que la SEMAR, o sea la Secretaría de Marina, informó a la Comisión Nacional no contar con elementos que lleven a determinar que el personal naval haya detenido a la víctima. Las evidencias recabadas acreditan que sí fue detenido de manera arbitraria por aproximadamente 8 elementos navales y que ellos fueron los últimos con quienes vieron a la persona con vida, lo que conduce a inferir que son los responsables de la desaparición forzada y de la muerte también de esta persona. Más aún, para el organismo hay concatenación de la desaparición forzada perpetrada con la muerte de la víctima, lo que, aunado a las circunstancias en que fue encontrado su cadáver, conlleva a considerar que se trata de un caso de ejecución arbitraria. Es un asesinato violatorio al derecho humano a la vida. En el documento, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos explica que la responsabilidad de los marinos en la ejecución del joven se robustece con las evidencias recabadas por este organismo nacional, entre otras, el dictamen de criminalística de campo realizado por un perito de la PGR que concluyó que la víctima recibió un disparo de arma de fuego en la parte posterior de la cabeza a una distancia no mayor a 70 centímetros en posición de sometimiento. Salvajadas. La impunidad existe precisamente porque estos asesinos con uniformes federales matan con toda libertad, saben que van a ser protegidos y encubiertos. De acuerdo con la recomendación, don Humberto del Bosque presentó la queja por la detención arbitraria de su hijo y la negación del personal de la Marina el 7 de agosto de 2013, inicialmente ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, instancia que ese mismo día remitió la denuncia a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El 15 de agosto de ese mismo año, un visitador adjunto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos atendió la queja y recabó, entre otros elementos, un parte informativo de policías municipales de Anáhuac, por el que notificaban que recibieron la querella desde el Bosque Villarreal en contra de vecinos que allanaron su domicilio y lo amenazaron de muerte, y que más tarde solicitaron el apoyo del destacamento de la Secretaría de Marina en Colombia, cuyos efectivos se llevaron al joven y su automóvil. La Comisión Nacional de Derechos Humanos obtuvo el audio de una llamada telefónica en la que el comandante de los marinos que detuvo al joven, el capitán Raúl Enrique Sánchez Labrada, habla con un agente municipal sobre dicha detención y qué hicimos con el muchacho, les dice. Para documentar la detención arbitraria, el organismo contó además con 12 testimonios, 12 testimonios, 15 declaraciones ministeriales y un dictamen de audio y video. En la recomendación, el organismo señala que es indudable que quienes participaron en la desaparición forzada del Bosque Villarreal fueron agentes de la Secretaría de Marina, quienes realizaron la detención el 3 de agosto de 2013 entre las 14 y las 15 horas y que condujeron a Villarreal al vehículo 1 con rumbo a las instalaciones navales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos destaca que además de los anteriores elementos para acreditar la desaparición forzada, se requiere la negativa de las autoridades a reconocer la detención material y el ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, lo que ocurrió cuando los agentes navales negaron a los familiares de Villarreal información acerca de su paradero desde el día de la detención y con los informes de la Secretaría de Marina remitidos a la Comisión Nacional en los que enfáticamente negaron dicha detención a pesar de que hubo infinidad de testigos y sin aportar razones convincentes y satisfactorias. En el documento, la Comisión Nacional de Derechos Humanos exhibe extractos de oficios de la CEMAR con fecha 28 y 30 de agosto de 2013 y 1 de abril de 2014, en los que niegan información sobre Del Bosque Villarreal y advierte que la negativa continuó en el proceso penal en comparecencias ante el Ministerio Público Federal en 2015. En cuanto a las evidencias de la ejecución arbitraria o extrajudicial, en su recomendación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos incluye extractos del dictamen de criminalística elaborado el 31 de octubre de 2013, 27 días después del levantamiento del cuerpo sin vida del joven, en el que se determinó que Humberto del Bosque fue asesinado de un tiro en la cabeza cuando ya estaba sometido, es decir, entregado y controlado por las fuerzas navales. De un tiro en la cabeza, a una distancia no mayor de 70 centímetros, con un arma corta en el sitio donde fue abandonado el cuerpo. Aunque no se encontró el arma homicida, pues claro, no la van a dejar ahí, se la llevaron los que la utilizaron. Únicamente el casquillo percutido. Se requiere deslindar la responsabilidad de los agentes navales, pues fueron ellos las últimas personas que fueron identificadas al momento en que detuvieron, sometieron y lo subieron a un vehículo oficial para ser trasladado a la base de operaciones a la salida de la comunidad de Colombia, señala la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tras casi 3 años de investigación, la CNDH acreditó la violación a los derechos a la libertad personal, a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la integridad y seguridad personal, así como a la protección y derecho a la vida atribuibles a los servidores públicos de la Secretaría de Marina. Por tal motivo, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos instruyó al secretario de Marina la reparación integral del daño que contemple la atención médica y psicológica a los familiares de la víctima para restablecer su salud física y mental, así como compensación y o indemnización justa, tomando en cuenta la gravedad de los hechos conforme a los lineamientos de la Ley General de Víctimas e inscribidos en el Registro Nacional de Víctimas. A Sobrán Sáenz, González Pérez le pidió colaborar ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia que la Comisión Nacional formule ante la Procuraduría General de la República, así como en el trámite y seguimiento de la queja para que se inicie un procedimiento administrativo de investigación contra los agentes navales involucrados en este asesinato. El Ombudsman también recomendó al titular de la SEMAR capacitar al personal en materia de derechos humanos, además de la utilización de cámaras fotográficas y de videograbación, así como la grabación de audio durante los operativos, y tomar las medidas legales y administrativas para que el personal a su cargo brinde información sobre la situación jurídica de las personas que estén bajo su custodia. Yo quiero decirle al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que no es una cuestión de capacitación. Ojalá lo entienda. Es una cuestión más grave, es una cuestión de impunidad. La única forma de detener la tortura, las desapariciones forzadas, los asesinatos de las fuerzas federales y también de las estatales y municipales, pero en estos casos las federales, es someter a proceso y entregar a los presuntos responsables de acuerdo con las evidencias que se presentan y que se les sancione. Mientras esto no sea así, seguirán matando, seguirán ejecutando gente, pero claro, ya lo he dicho varias veces, la única estructura que protege al régimen de Peña Nieto, pues es el ejército y las fuerzas federales armadas, nadie más, porque hay un repudio generalizado en contra del presidente de la República y de las instituciones, más en contra de estas instituciones que nos deberían garantizar seguridad jurídica, respeto al debido proceso, respeto a la vida, a los derechos personales o colectivos de las personas, a un juicio o a un procedimiento, no asesinarlos, no matarlos. Les he dicho que parece que la historia retrocede a la época de la colonia, cuando existió aquel famoso tribunal de la acordada, en donde los presuntos responsables de un hecho, a un mínimo, sin mayor trámite, eran ejecutados por elementos del ejército del virreinato. Es lo que estamos viviendo en México de unos años para acá, ante la impunidad. Gracias.